Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles acá en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecerle a Nico en la operación técnica y por supuesto a Camilo que me acompaña como todos los miércoles. Bueno, venía caminando por estas cuadras. ¡Qué sucia está Buenos Aires! ¿Cómo está tan sucia Buenos Aires? No sé. ¿Se acostumbrará alguna vez la gente a educar a los perros? Me vengo con estas cosas, ¿no? Este es un programa que hablamos de otras cosas, pero venía pensando, tantos años se les da las bolsitas, se le dice a la gente, habrá que empezar a, no sé, sancionar a la gente todo lo que hacen los perros tirados. Uno viene caminando por Sarmiento y parece que viene patinando, ¿no? Tiene que andar esquivando ahí los soruchos de los perros. Pero bueno. Algunos me dirán, y ahora vas a hablar de que hay cosas importantes que no se están tocando en los grandes medios. Sí, uno ve en estos días la diferencia que hay, muy amplia, entre la clase política, la militancia política y el resto de todos nosotros los mortales. Y puedo agregar en la militancia política, agregar también al periodismo, ¿no? A este periodismo de grieta, por decirlo de alguna forma, de guerra, decían en algún momento, pero uno se da cuenta que este periodismo es de paz, no es de guerra. Pero digo, puede ser que hoy uno abra los diarios y lea o abra lea los portales o escuche los medios, ¿no? Cosa que uno, por esa deformación que tiene, lo hace todos los días. Y se está hablando todo el día del Consejo de la Magistratura, todo el día, ayer, antes de ayer, y la asunción de Rosati, el Consejo. Claro, muchos me dirán, sí, es importante, claro, es importante en un país que la justicia funcione bien, pero justamente todo el debate es porque evidentemente hay un gobierno que vino para lograr la impunidad. Es decir, esto ustedes recorran nuestros programas, ¿no? Fíjense qué decía yo en las elecciones del 2019, cuando decía que estábamos al horno porque no teníamos, no había alternativas reales. Estaba por un lado Juntos por el Cambio y por otro lado el Frente de Todos, y nosotros ahí, inclusive sin saber qué hacer ante una propuesta peor que la otra, una muy mala y otra malísima. Después usted póngale a cualquiera de las dos cuál es más mala. Pero ¿qué decíamos ahí? Que lo único que le interesaba a Cristina Fernández, por eso la jugada de ponerlo a Alberto, porque no ganaba, necesitaba otro sector moderado, ella perdía. Sabíamos que lo único que le interesaba era la impunidad. Y hoy lo que está en debate, lo que ponen en debate los medios es eso. Es decir, ¿qué hacer cualquier cosa? La política hace cualquier cosa. Dividieron el bloque del Senado para tener un miembro más en el Consejo de la Magistratura. ¿Se dan cuenta? Es toda una locura. Y por otro lado, estamos nosotros. Porque de esto tampoco voy a hablar mucho más, pero creo que es como el pie para hablar de otras cosas. Por otro lado, estamos los mortales, ¿no? Los que todos los meses no llegamos a fin de mes, los que tenemos que hacer esfuerzos para llegar a fin de mes, los que pasamos recién, yo pasaba por la carnicería y decía que tenía de oferta el asado a 1.200 pesos, aquellos que todos los meses están dejando de comer carne. Aquel 40% de pobres, o 50, vaya a saber cuánto que hay en todo el país. Ahí estamos nosotros. Y cuando uno le pregunta al Consejo, la Magistratura, ¿qué? Si siempre los jueces fueron... Cristina, los casos que le cerraron a Cristina de corrupción... cantados en su época, Ollarvide lo que cerró lo hizo en 20 minutos. Ollarvide mismo dijo que él hacía trabajaba como a la carta para el poder. ¿Se acuerdan? No se quería jubilar, le dijo al contacto de Macri, yo sigo con Macri y hago lo que él me diga. Los jueces son eso en esta sociedad en la que estamos viviendo, esos son los jueces. Y eso es lo que se está buscando. Y uno espera, a veces se pone medio contento. No les puedo decir que no. Yo cuando lo vi preso a Roca de Techín, y me puse un poquito contento. Dije, mira, un multimillonario, la mayor fortuna de la Argentina preso. Pero bueno, fue una ilusión óptica. También me puse contento cuando fue Devido, cuando fue... Jaime, todos estos que aparte de coimear eran asesinos porque no hacían los arreglos que había que hacer. Pero fíjense, todos van saliendo todos los días. 240 empresarios había allá por el año 2018, 2019 imputados, procesados. ¿Cuántos hay hoy? Hasta Samid salió. Hasta Samid. Y todos dicen que es Laufer, que los persiguen, todos dicen lo mismo. Pero hay algunos que fueron presos en los gobiernos de ellos, o que se iniciaron las causas y avanzaron en los gobiernos de ellos. Samid, con todo lo que hizo, evasiones y todo el robo que hizo con los impuestos, todo eso empezó en la época de Menem, con Menem, es decir, con sus compañeros. Por eso cuando Samy dice que era un perseguido político, mamit. Y bueno, pero vuelvo al comienzo. Una gran distancia entre los que trabajamos todos los días, o los que buscamos trabajo, entre los que nos levantamos pensando en que todavía se puede construir algo mejor, y todo un grupo de gente que realmente lo único que buscan es o negocios o salvarse si los agarran en los negocios. Mientras lo hacen, mientras hay coima, mientras todo, nadie, no pasa absolutamente nada, vamos todos contentos, no hay ningún problema. Ahora cuando pasa que es todo muy, muy palpable, como las cosas de Lázaro Báez con Cristina Kirchner y el secretario de Kirchner, Muñoz, cuando todo es así, tan a la vista fue, que no se puede esconder, bueno, vayamos por los jueces, saquemos los jueces, veamos qué hacemos. Porque ningún juez decente, no sé si habrá algunos, ¿no?, dejaría impune a toda esta casta, ¿no? Ningún juez decente. Y después voy al otro tema, que es el realmente el que más me preocupa. Porque a uno por ahí puede estar en una mala situación. Hemos estado muchas veces, pero había un panorama, había una esperanza. Uno decía, bueno, qué sé yo, va a venir tal, va a venir cual, había una esperanza. Pero hoy no existe eso, hoy no existe. ¿Cuántos chicos hoy están involucrados en la política? Y solamente aquellos que a través de la política puedan conseguir un cargo, o puedan tener un estipendio por algo que hacen. Porque después es muy difícil. Digo, ojo, porque seguramente me están escuchando mucha gente que está en la política. Ojo, hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones. Pero creo que son las excepciones. Yo conozco muchos, ustedes inclusive acá a veces los escuchan en el programa. Y sé que inclusive muchos son oyentes del programa, que no andan buscando un cargo y que por ahí todavía creen que algo en la política se puede creer. Pero en general, lamentablemente, no es así. Ahora, ¿por qué no es así? Fíjense ustedes, en medio de toda esta debacle, es decir, cuando hablamos de debacle, hablamos de la inflación, que ya hablábamos la semana pasada, que ya, por más que el Fondo Monetario diga lo que le dijo el gobierno, que va a estar en el 48%, que ya sería una barbaridad, yo no creo que baje del 60-70%, ¿no? Y los salarios, bueno, ahora algunas paritarias se van a arreglar, pero siempre el salario va a perder, siempre, porque esa es la idea de este plan, y siempre las jubilaciones siempre van a perder. Pero en medio de todo este, desastre económico, hoy podemos ya decir uno de los peores gobiernos de la Argentina, el gobierno de Alberto y de Cristina, ¿no? De los dos. De los peores gobiernos lejos, aunque hemos tenido venimos hace años con gobiernos malos, es más, no recuerdo muchos gobiernos buenos, creo que personalmente muy pocos. Allá cuando nací, en los 60, que había mejor distribución de la riqueza, a los 70 hasta el año 74, por ahí, bueno, sí. Sí, había otro momento, otra distribución de la riqueza, pero después realmente lo que hemos vivido, la dictadura y todo lo que vino después de la dictadura, con algún pequeño momentito, no ha habido gobiernos malos. Pero teniendo esto, hoy también, cuando yo digo que no hay esperanza, ¿por qué lo digo? Lo digo porque por un lado se discute el Consejo de la Magistratura o cualquier otra pelotudez que ande dando vuelta por ahí, que trata de instalar Página 12 o Clarín o cualquiera. Bueno, Página no instala nada porque es un portal partidario que le cuesta instalar. Y aparte tiene una agenda que es de otro mundo, no es de este. Pero igual, uno ve, pone los canales de televisión, ve que están debatiendo quién va a ser candidato en el 2023, se postulan. ¿Llegaremos por ahí? Sí, llegamos, ojalá lleguemos bien al 2023. Ahora, con esto, ¿por qué digo no hay esperanza? Juntos por el Cambio ya sabemos lo que fue. Ya sabemos, ¿no? Así que me parece que ahí es un gobierno ajustador, más menos, ajustó menos en su época que este gobierno, bueno, por ahí por la situación, vaya a saber, ¿no? No se atrevió, había más resistencia popular y por ahí no pudo hacer los ajustes que hay ahora, que hay menos resistencia. Este gobierno ya sabemos, a Cristina la tuvimos mucho tiempo, sabemos que son gobiernos que funcionan con la soja que valga 3 veces en el mundo, cuando los commodities funcionan, pero después no hay nada, te mienten, dicen que hay desarrollo, no hay ni desarrollo, no hay un pomo. Permiten que se concentre todo. Ustedes se creen que estas alimenticias, que ahora todos dicen, porque hay pocas empresas oligopolios que aumentan los precios todos los días. Se creen que eso es de ahora. es de Macri eso, eso ya venía con Cristina. El secretario de Comercio decía, yo prefiero negociar con 4 o 5 empresas grandes los precios, decía Guillermo Moreno, ¿se acuerdan? Bueno, así que con este gobierno, ¿qué podemos esperar? Con el anterior, ¿qué podíamos esperar? Y después aparece un personaje que atrasa 100 años y la gente se cree que es nuevo. Hablo de Javier Milei. Javier Milei es el atraso. Es el peronismo de Menem. Javier Milei es el peronismo de Menem. No por casualidad le preguntaron en un momento cuál fue el mejor gobierno. Dijo el gobierno de Menem, el gobierno peronista. ¿Por qué? Porque Menem, ¿qué hizo? Todo lo que él dice ahora que hay que hacer. Todo lo que él dice que hay que hacer. Es decir, fíjense el horizonte, ¿no? Porque ya todos los días todos manejan encuestas, los diarios. Todos los diarios manejan encuestas, que le va mejor a Milei, que puede llegar a un balotaje con Cristina. Bueno, Cristina busca eso para ver si así puede mantener su impunidad. Y no aparece nada nuevo. Es decir, una casta política, o no le vamos a decir casta, una política que va por un lado, la gente, el pueblo, que vamos por otro lado, los medios que van junto con la con los políticos porque es su negocio, y un país que se incendia. Un país que se incendia. Y bueno, ¿podrán controlar todo esto? ¿Cuánto más se va a bancar? Yo me acuerdo, el helicóptero puesto para Macri estaba en febrero del 2016. Ni que hablar en diciembre del 2017. Pobreza 25,7%. La más baja de todos estos gobiernos de mierda que nos gobernaron durante los últimos 30 años, la tuvo Macri en el 2017. Se podía comprar con un salario promedio, se compraban 90 y pico kilos de asado. Hoy con un salario promedio, 53 mil pesos, se compran 30 kilos. Ejemplo. Ojo, ya dije que era un gobierno de mierda como es este, pero este es más todavía. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá alguien que se le ocurra algo? Algunos de yo le digo la verdad, muchos me podrán decir, bueno, qué sé yo, armate un partido político, como decía Cristina, armate un partido político. Yo estoy grande ya para armar un partido político, pero no le quepan duda que hay cosas que sé que habría que hacer y que hay que hacer a largo plazo. Está bien, me van a decir, este es un país que se incendia todos los días, así que ¿cómo pensar a largo plazo? Y pero bueno, ver las medidas rápidas para sacar al por lo menos a la mitad de la gente de la pobreza, aunque yo creo que sacar a la mitad es volver a no hace mucho, yo creo que habría que sacar para volver a los años 60 o 70, principio de los 70, que la pobreza sea de un 3%, no más que eso, habría que sacarlo. Eso es urgente, pero por ejemplo empezar a darse planes a futuro, ¿no? Es necesario una reforma progresiva, impositiva. Tienen que empezar de alguna vez y de una vez por todas a pagar más los que más tienen, por más que sean los que gobiernan los que más tienen. Incentivar muchas pymes que compitan con estas empresas oligopólicas para que estas no manejen los precios, es decir, muchas empresas que hagan cosas para comer, que no puede ser que si vas y compras pan lactal, te lo hace todo el 80% la empresa Bimbo. No puede ser que si vas y compras fideos, te los hace todo el 80-90% Molino Río de la Plata. Ahora, ¿cómo se compite con eso? Creando muchas pymes. Y ojo, lo que estoy diciendo ya existe en el mundo, porque ¿por qué hoy ustedes entran a Carrefour de España y los precios no han subido en los últimos 10 años más de un 3-4%? Y sin embargo ustedes van a Carrefour de la Argentina y los precios subieron en los últimos años un 600%. Quiere decir ¿Pero por qué? Y porque hay otro, hay más supermercados chicos, porque hay proveedores de diferentes lugares que compiten. Acá no pasa absolutamente nada de eso. Así que bueno, a terminar con el verso, a terminar con el relato y armemos y tratemos de armar algo para enfrentar a las tres patas del partido del ajuste, a Milei, a Juntos por el Cambio y a... Y al frente de todos. Sí, el peor de todo en estos momentos es el frente de todos, porque es el que gobierna, pero a los tres. Sacarlos de la cancha. Bueno, seguimos con la música que nos gusta, la música de la gente, esa que algunos quieren tirar por la ventana, que son los viejos, o que nos quieren tirar por la ventana. En este caso, Susana Rinaldi, 84 años, Yuyo Verde. Lloré crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Creció ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano un faro. Portón, igual que en un tango, y los dos prendidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 33 minutos. Ayer una ONG o mejor dicho, integrantes de una ONG, la ONG Proyecto 7, ONG que trabaja con la gente en situación de calles, realizó una protesta frente al INDEC para reclamarle a Marco Labaña que en el próximo censo, el 18 de mayo, se midiera a la gente en situación de calle. Marco Labaña lo recibió. Y para charlar sobre este tema estamos comunicados con Horacio Ávila, integrante de Proyecto 7. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, es muy amable. No, por favor. Bueno, primero contame un poquito qué les dijo Marco Labaña. Creo que les dijo que, bueno, que se va a hacer la medición, pero no sé, no creo que salieron del todo conformes, ¿no? A ver, ¿cómo fue esa reunión? No, conforme andaba por la cuestión de que no nos convocaron antes de armar las planillas y bueno, había tiempo suficiente como para incluirnos desde un lugar distinto. Pero las planillas ya están impresas, más de 34 millones de planillas, o sea, hay todo un operativo armado, pero lo lógico hubiera sido que nos hubieran llamado antes de armar todo eso. Uh-huh. Pero igual lo que logramos es que iban a ser solamente un censo nocturno, logramos que se incorpore el día, o sea, de una mañana a la mañana siguiente, una semana censando los dispositivos donde están las personas en situación de calle o en riesgo, o sea, cárceles, hospitales y algunos lugares más, y que también haya en las ciudades lugares donde la gente pueda presentarse espontáneamente y decir que está en situación de calle, que se pueda censar y que le den un certificado de que fue censado. Ajá. Horacio, bueno, ustedes tienen un trabajo muy fuerte acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vienen desde hace años trabajando con el tema de situación de calle. Inclusive en algún momento el gobierno de la ciudad los había incorporado a ustedes para hacer un censo acá en la ciudad. ¿Eso se está cumpliendo ahora? No. El acuerdo ese que se había firmado lo rompieron. El 2020, ¿no? Principio sí, 2020, sí. Sí. Sí, que habíamos firmado con Migliore, Corach y el resto, pero ellos lo rompieron, no cumplieron con eso, así que nunca se llevó adelante. Estaba el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Pero terminó incumpliendo con los acuerdos y terminó lanzando el censo propio, creo que el 11 de mayo. Cuando todavía estamos en mesa de preparación del COSO, así que... Uh-huh. Ah, entonces eso no. Ahora hace un par de días se lanzó el censo en la ciudad. ¿Ustedes están haciendo, como hacían en otros momentos, relevamientos paralelos? No, lo último que hicimos fue 2019. Lo íbamos a hacer en 2021. Sí. Pero bueno, no se pudo concretar y... por el tema del recrudecimiento de los contagios y otras cosas que sean bastante complejos. Así que el último que tenemos es 2019. Uh-huh. Ellos hicieron el de ellos el martes 12, el martes pasado. Claro, claro, que en estos días se va a conocer, entonces... No creo que van a ser... van a especular un poco con cuándo van a sacar los datos. Ah, van a esperar un poco para ver cómo... Yo creo que sí. A ver, el último censo de acá, del gobierno de la ciudad, fue 2.573 personas, según correcto. El gobierno de la ciudad. Sí. 1.605 en centro de inclusión social, 968 directamente en la calle. ¿Vos crees que esas cifras son correctas, que puede ser más? ¿Cómo lo ves? No, obvio que no. No, eso es una cuestión súper mentirosa. Vos imaginate que le dio menos que en el 2019, o sea, después de haber pasado por 4 años de gobierno de mierda, haber pasado un año y pico de pandemia, a los tipos le termina dando, ¿entendés?, menos que en el 2019, o sea, eso no entra en la cabeza de nadie. Es imposible, ¿no? Claro, y sí, más teniendo en cuenta que la pobreza... Es inclusive mayor que en el 2019, era el 35 y pico y superamos el 40%, ahora estamos en el 37 y pico, ¿no? Sí, que tampoco no son números ciertos, digamos. O sea, esto, hoy vos ganás te dicen esto, bueno, para estar por encima del nivel de pobreza tenés que ganar 70 lucas. Sí. Pero yo mañana paso a ganar 68 y estoy en la indigencia, ¿me entendés cómo es? Claro. Esto claro. Es muy, muy finito, muy especulativo, muy político el número, no es real. Muy ahí, ¿no? Y en el 2019, cuando ustedes hicieron el último censo, a nivel nacional había 7.250 personas. No, solamente en la ciudad de Buenos Aires. Ah, 7.200 solo en la ciudad. Solamente en la ciudad de Buenos Aires, 7.251 personas. Ah, mira, yo pensé que eso... No, a nivel nacional no hay registro. No hay nada, ¿no? Sí. No, hay un estimativo que podemos hacer las organizaciones por nuestro laburo, pero no hay una cosa concreta. De hecho, es histórico que se haga, se incluya la situación de calle en el censo nacional. Uh-huh. No solo acá en Argentina, sino en toda la región. Ajá, claro. Quiere decir, bueno, eso es un problema que tenemos en la Argentina, ¿no? La falta de salir de la ciudad de Buenos Aires y después muy difícil medir todo, ¿no? Como que en otros lugares no hay tanta exigencia como hay acá, ¿no? De organizaciones y demás, ¿no? No sé si están eso, yo creo que igual lo que no les importa no lo trabajan. Claro. Básicamente es esa. Uh-huh. Nuestra problemática no le importa a nadie, nunca le importó a ningún gobierno, y creo que ese es el eje de por qué no hay información, por qué no hay política pública. Uh-huh. Y por qué nosotros tuvimos que tomarnos el laburo de tomar las iniciativas. Ahora, en diciembre del año pasado logramos que se apruebe la ley nacional. Sí. Pero a los gobiernos no les importa. No les interesa. Bueno, contame un poco, Horacio, bueno, primero, ¿qué ustedes piensan que hay que hacer de acá en adelante? Y después te pregunto algo sobre qué es Proyecto 7 y demás. ¿Qué hay que hacer de acá en adelante? Claro. Bueno, hay que reglamentar la ley nacional, hay que darle presupuesto, hay que ponerlo en ejecución, si se puede, antes que empiece el invierno más crudo. Pero hay que instalar política pública. Uh-huh. Lo que hace falta para resolver las problemáticas tan complejas es política pública. Uh-huh. No hay otra forma. Está claro. Bueno, contame desde cuándo existe Proyecto 7, cómo se les ocurrió esto. Nosotros venimos desde la crisis del 2001, cuando ahí la situación de calle crece de manera exponencial. Antes era una situación más leve. Hoy, a partir del 2001 se convirtió en algo estructural. Ahí nosotros empezamos a organizarnos en la calle, cuando vivíamos en la calle. Uh-huh. Y ya llevamos 20 años de laburo, donde hemos hecho infinidad de peleas, luchas por los derechos, y también hemos instalado un montón de cuestiones alternativas diferentes que posibilitan que la gente vaya teniendo más posibilidades, ¿no? Tenemos 4 centros de integración. Uh-huh. Tenemos una panificadora, tenemos distintos talleres que tienen que ver con la educación, con la capacitación laboral. Uh-huh. Mucho trabajo social en relación a la recuperación de derechos en todo el amplio sentido de la palabra, trabajo con consumo problemático, tenemos una línea de alfajores que se llama Boca Calle. Uh-huh. O sea, es mucho laburo. Uh-huh. Perfecto, bueno, casi todo lo tienen acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿O? Sí, se podría decir que sí, pero bueno, tenemos laburo en todos lados igual. Uh-huh. Bueno, Horacio, yo te agradezco mucho por la comunicación. Bueno, veremos qué es lo que sale del censo y qué pasa con estas leyes que habría que reglamentar, ¿eh? Así que te agradezco mucho. Bueno, gracias a ustedes por comunicarte. Muy amable, un saludo grande. Bueno, hablábamos con Horacio Ávila, Proyecto 7, un poco esto de la gente en situación de calle. Bueno, me quedo también con un gusto amargo porque evidentemente no sabemos qué está pasando en las calles, ¿no? Que cuánta gente hay. Yo veo mucha gente en la calle, pero qué sé yo, por ahí es mi visión. El gobierno hace una medición que ahora lo hizo, empezó creo que la semana pasada, el gobierno de la ciudad. Que vamos a ver cuándo están los números, pero siempre algunas ONG, como en este caso el Proyecto 7, cuestionan esos números. Hubiera sido bueno que aquello que se logró, que a todos nos entusiasmó a principio del 2020, que el censo lo iban a hacer las ONG junto al gobierno de la ciudad, se hubiera llevado a cabo, parece que no se pudo llevar. Bueno, siempre evidentemente también hay atravesado intereses políticos de diferentes lados, que eso a veces hacen que no se pueda trabajar en conjunto. Si les parece, me ponen un tema, así descanso un poquito. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos, 17 horas 47 minutos, acá estamos acompañado de Camilo y de Nico, que tratan de ayudarme para que no me tire abajo de la mesa, pero bueno, vamos a otro, a un tema que también tuvo alguna trascendencia en algunos medios, no en todos, en algunos, que es el tema de lo que pasa con estas cámaras, este sistema de reconocimiento facial, ¿no? Estas cámaras que ha puesto el gobierno de la ciudad ya por el año 2019 acá en Buenos Aires. Tema polémico porque se presentó una medida cautelar que fue dictada, que aprobada por el juez Gallardo, una medida cautelar que presentaron algunas ONG que tienen que ver con la informática, porque esto se había puesto para, dicen, para los prófugos, para identificar a los prófugos. Y dicen que el gobierno lo está usando para espiar a todo el mundo y espió más de 7 millones de personas. Bueno, vamos a escucharlo, que lo explique bien a Rodrigo Iglesias del Observatorio del Derecho Informático, que Informático Argentino, que cuenta un poquito por qué presentaron la cautelar y cómo ven ellos esto del sistema de reconocimiento facial. Cuando se modifica la ley de seguridad pública es que se incluye dentro del artículo 480 y demás que se fueron implementando un sistema biométrico que iba a tener tres características. El sistema de identificación biométrica de prófugos, la prevención biométrica del delito, que nunca supimos cómo se iba a implementar, ni hay un decreto reglamentario, ni mucho menos, ni un software forense para entregar esa evidencia a los distintos procesos judiciales, a los pedidos del juez y demás. ¿Sí? A esto nosotros iniciamos la acción de amparo. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de identificación biométrica tienen problemas a nivel planetario. ¿Sí? Discriminan, tienen un sesgo racial, las minorías se ven afectadas. Cuando vemos todo esto, no nos queda otra que tomar una acción de amparo colectivo, y el 23 de diciembre de 2020 lo presentamos. Y es en este momento donde el día viernes concurrimos al juzgado del señor Gallardo, su señoría, y nos tomamos conocimiento de que habían 10 millones de peticiones desde datos biométricos al RENAPER, desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando la base del CONAR tiene 37.000 prófugos, ¿sí? Entonces, esto tan desmedido, empezamos a verlo y eran casi 8 millones de personas, donde, por ejemplo, está todo el arco político, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la vicepresidenta hasta la líder del partido opositor, entonces distintos dirigentes sociales. La realidad es que nos damos cuenta que la base era muy grande y entendíamos el riesgo que conllevaba publicar una base de ese tipo. Entonces, cuando tomamos vista de eso, entendimos que la medida principal a resolver era una acción de, por favor, señor juez, dicte una medida cautelar sobre esto de forma urgente. ¿Qué es lo que hizo? El señor juez dictó una medida cautelar, que es lo que nosotros venimos pidiendo desde el 2020, que este es un proceso de amparo, que debería ser un proceso expedito y rápido, pero la realidad es que esto funciona desde 2019 y nosotros en 2020 ya estábamos colocando la acción colectiva de amparo, gracias al Observatorio de Derecho Informático Argentino, que tenemos las facultades dentro de nuestro estatuto de poder realizar esta acción. Bueno, esto decía Rodrigo Iglesias del ODIA, Observatorio de Derecho Informático Argentino. Bueno, acá hay algún tema, ¿no? Porque es uno acá en la justicia, en la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a qué juez te toque, te puede dar un amparo o no. Es decir, hay los jueces que están aliados al kirchnerismo, como el juez Gallardo, te da el amparo. Si es otro juez no aliado a Juntos por el Cambio, no, es un problema serio que tiene la justicia. Pero bueno, vamos a escuchar, ayer hubo una conferencia de prensa en donde Felipe Miguel, el Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad, y el ministro de Gobierno, Jorge Macri, recusaron a este juez y explicaban lo que ellos creen, que no se estaba utilizando mal el sistema de reconocimiento facial. Vamos a escucharlo al secretario de Seguridad, a Marcelo D'Alessandro. Lamentablemente no es la primera vez que nos enfrentamos a un ataque a este sistema integral de seguridad. Lo hicieron a través de la coparticipación, lo hicieron impidiéndonos que los presos de la ciudad vayan al Servicio Penitenciario Federal, abarrotando las comisarías de la ciudad. Lo hicieron deteniendo o no entregándonos motos que habíamos comprado, las detuvieron durante un año y medio. Lo hicieron prohibiéndonos que compramos las pistolas Taser. Todas las fuerzas de seguridad de este país hacen consulta de validación de identidad con el RENAPER. Y las fuerzas federales, como la Policía Federal Argentina, tienen reconocimiento facial. La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene reconocimiento facial. Sin embargo, atacan la herramienta tecnológica que tiene la Policía de la Ciudad. Todos los que estamos acá hicimos algún trámite en la ciudad. El sistema de tribuna segura cada vez que se va a la cancha. Certificar un domicilio, pedir fe de vida, una denuncia, todo eso valida identidad. Por eso son las consultas que las hacen todas las fuerzas de seguridad. Hoy estamos frente a un fallo político, no un fallo judicial, que pretende una vez más atacar un sistema integral de seguridad que viene dando resultado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí las dos posiciones. Yo, la verdad, todo lo que es sistema de cámara, yo soy una persona mayor, entonces no me acostumbré. Hoy veo mi pasado, cuando tenía 20, 25 años, y realmente no me hubiera gustado ni cámara, ni reconocimiento facial, nada. Pero bueno, yo, es más, no sé si los chicos se acostumbraron. Yo soy de aquellos, es decir, en mi época que hacíamos el amor en las plazas, así que atrás de los árboles, ¿se imaginan ahora una cámara? Yo soy de esa época, evidentemente me cuesta mucho tomar partido por un lado o por el otro de esto, porque dicen que bajó la inseguridad, qué sé yo, parecería que sí, que en la ciudad bajó un poco la inseguridad, no mucho, pero parecería. Pero por otro lado dice que controlan a todo el mundo, qué sé yo. A mí no me gusta, el Gran Hermano no me gusta, nunca me gustó, pero bueno, yo quería que ustedes lo piensen y fíjense. Y el otro tema, lo mismo que decía antes, ¿no? Me molesta esto. Es decir, yo en un momento tuve que litigar contra el gobierno de la ciudad por un tema. Y uno estaba pendiente de que cayera en uno de los jueces que te acepta todo. Porque si no, entonces ahí uno no sabe cuál es la justicia. Este juez Gallardo, por ejemplo, en un momento se mandó una que fue terrible, dejó sin trabajo por 3 días a todos los chicos de las APP, ¿no? Porque queriéndose hacer el Robin Hood, el líder, agarró y dijo, si no le dan ya casco mañana y no le dan medida de seguridad, se suspende todo. Agarró y suspendió todo y los pibes no trabajaban. Y cobraban por día, lo reputeaban de todos lados el juez Gallardo, y tuvo que salir y pedir perdón. Y decir, bueno, porque había muchos que decían, bueno, queremos las medidas de seguridad, pero algunos decían, mientras tanto yo tengo mi casco, tengo esto, déjenme trabajar. Y era un problema, y bueno, tuvo que salir a pedir perdón. Por eso digo, es un problema esto, tener una justicia así es un problema, ¿eh? Bueno, como es un problema a los otros jueces, lo que le dicen todo que sí a la reta, ¿eh? Ese es un problema. Bueno, nos llega acá una gacetilla del personal de enfermería de CABA que dice que a través de la Asociación de Licenciados de Enfermería, ALE, acaban de anunciar que logró superar en tiempo y forma las 40.000 firmas requeridas por la Ley de Iniciativa Popular, y ahora espera que la legislatura trate su proyecto de reconocimiento salarial, laboral y profesional. Una buena, muy bueno, han juntado, dicen que tienen casi 50.000 y tendrían que tratar esto, que de una vez por todas se profesionalice a las enfermeras. Hay provincias que ya están profesionalizadas, muy pocas, pero en la ciudad de Buenos Aires no. Eso ayudaría y, por supuesto, también, si también junto con la profesionalización se les aumentan los sueldos. Recién estaba viendo que cerró, están cerrando algunas paritarias, y cerró la paritaria del Estado Nacional con un aumento. Cuando uno dice el aumento aparece muy grande, pero después como lo cobran, lo terminan de cobrar el año que viene, el aumento deja de ser tan grande. Según Cachorro Godoy y ATE, el aumento en la paritaria nacional para los trabajadores del Estado fue del 64%. Según la gente de UPCN fue del 80,7%. No sé cómo hacen la suma, no vi, voy a ver cuando cobren los empleados del Estado y les voy a contar cuál es la realidad. Bueno, y vamos para terminar con esto, ya que estamos hablando de la ciudad. Hoy fue el tercer día de paro del premetro. Hoy el premetro paró entre las 5:30 de la mañana y las 7:30 de la mañana, porque dicen los trabajadores, los metrodelegados, los trabajadores del sindicato del subte y del premetro, que EMOVA, que es la nueva empresa que regentea el subte y el premetro, EMOVA no está haciendo las medidas de seguridad que tenían que hacer, complementarias, automatización de cambios, etc. Por eso pararon también ayer y antes de ayer. Todos los días 2 horas, el lunes de 14 a 16, ayer de 17 a 19. La empresa contesta que esos desde el año 95 lo vienen haciendo ellos, que lo sigan haciendo. Bueno, pero ¿para qué firmaron el acta el año pasado? Para que esto no lo hicieran ellos. Así que bueno, es un problema porque el premetro, sobre todo la gente que viaja de la zona sur, lo utiliza bastante. Aparte, justo el premetro va a los sectores más carenciados. Está bien, los metrodelegados le piden disculpas, pero la realidad es que los que más se afectan con esto son los sectores carenciados. Pero por otro lado, tendrán que buscar la forma para que EMOVA cumpla con lo que se comprometió a cumplir. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, ahora tenemos en la operación técnica a Paula, se acaba de ir Nicolás. Estamos todos muy preocupados por el partido que en un rato va a jugar a las 9:30 de la noche Boca, así que estamos preocupadísimos por eso. Tendríamos que estar más preocupados por todo lo que venía hablando hasta ahora, ¿no? Pero bueno, es así. Lamentablemente los temas centrales no se están tomando en cuenta, por eso hacía este chiste con lo de Boca. Vamos, no se está ya la nota, me decías. Pensé que tenía una nota. No, una cosa, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires, según un estudio de Centros Económicos, el Centro de Estudios Económico y Social Scalabrini Ortiz, el CESO, los alquileres aumentaron el 7,8% en abril, el 67,2% en un año. Y una cosa increíble pasa con el tema de los alquileres. El que alquila paga cifras que son una locura, 30 mil pesos, un salario mínimo, por un ambiente estoy hablando. Un salario mínimo se va en el alquiler. Y resulta que si el propietario no es un gran propietario, digamos uno que tiene 20 departamentos o edificios y demás, si es un jubilado que se ahorró su jubilación comprándose un departamento, trabajando toda su vida y cobra la mínima, con los otros 30 mil pesos sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. ¿Se dan cuenta la locura que pasa en este momento en la Argentina? No gana el tipo que tiene un departamento solo para alquilar y el inquilino tampoco gana, es decir, están los dos mal. ¿Me explico? ¿Eh? Bueno, pasa diferente en los que tienen edificios para las rentas. Espero que hagan algo con la ley de alquileres. ¿Eh? Bueno, cambiamos de tema, estamos comunicados con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires y un amigo. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, Roberto. Un placer saludarlo. Estaba viendo esta locura que pasa en esta Argentina que estamos viviendo, ¿no? Que un jubilado que cobra una jubilación mínima y se agrega esto, tiene un departamento para alquilar, pierde plata y a su vez el inquilino paga una barbaridad, es inentendible. Sí, sí, es un capitalismo donde todos pierden, ¿no? Claro, salvo un grupo muy concentrado, un capitalismo medio raro es, ¿no? Sí, sí. Claro, pero bueno, vos sabés bien que hay mucha gente que sabe que bueno, en la época que todavía había mucho trabajo, que había trabajo, hablo de 40 años atrás, 50 años atrás, mucha gente decía, bueno, yo cuando me jubile voy a tener una pequeña rentita. Y, sí. y hay algunos casos así, no mucho, sí, pero hay muy pocos, ¿eh? Porque se la van comiendo la renta. Claro, ¿sí? Ahora sí, claro. Y con un fenómeno que tiene que ver estrictamente con el tema de la canasta y demás, que es que aquel que era frecuente, que había hecho su casa o había comprado un departamento, hoy no lo puede mantener siendo jubilado. Claro, claro. Sí, estoy hablando porque nosotros hacemos un licuado de variables para calcular lo que es el peso de la vivienda dentro de la canasta del jubilado, que la última medición fue de 97 mil pesos. Sí. Y un tercio de esa canasta siempre es vivienda. Y en ese licuado de variables está alquiler, alquiler compartido, mantenimiento de un inmueble propio y un fenómeno que va creciendo y cada vez se ve menos. Es un fenómeno de las grandes ciudades. Nosotros hacemos el cálculo en Córdoba, Rosario, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires con Urbano y Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Y el fenómeno es el de las pensiones. Pensiones que en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, son viejos hoteles que no pueden estar habilitados como tales, uh-huh, y se convierten en pensiones donde se alquila, sobre todo adultos mayores, uh-huh, habitación con baño compartido, uh-huh, y están en el orden de los 25 o 30 mil pesos. Claro. Gente que no tiene para ofrecer garantía, uh-huh, que pagan por semana, y es más, cuando no pueden pagar, le sacan, como era antiguamente, la valija a la calle. Claro. ¿No? Uh-huh. Por eso te digo, creo que hay un fenómeno bastante inobservado, invisibilizado, que son este tipo de cosas. Porque en definitiva, cuando anualizamos la canasta del jubilado, sí, en realidad el ajuste que tuvo esa canasta fue el 51.8%, muy parecido a la variación de la inflación a nivel general. Sí. Lo que pasa es que hay rubros que tienen mucho más peso, porque la inflación núcleo, que por ejemplo, en el mes de febrero, sí, cuando el nivel general fue el 6.7, el núcleo estaba en 7.5. Claro. Y ahí estamos hablando de alimentos, estamos hablando de primerísima necesidad, ¿no? Por lo cual, ¿qué vamos viendo? Que a veces no lo muestran los números. Que el deterioro de la calidad de vida es progresivo. Es progresivo, inclusive en términos de la sustitución de productos. Porque hoy comprar algo que siempre hablamos, alimentos hiposódicos, hipocalóricos y demás, es imposible para el adulto mayor, para cualquier persona que tiene patologías crónicas. Vos fijate que un yogur de 70 gramos de bajas calorías sale 120, 130 pesos. Claro. El reajuste por ley de movilidad para 4 millones y medio de jubilados, 4 millones 700, del mes de marzo, fue 100 pesos por día, fue 3.000 pesos. Claro. Entonces, y yo lo que veo, bueno, nosotros lo hemos hablado muchísimas veces en este micrófono, pero digamos que la política está en otra, ¿no? Porque tiraron eso, lo del bono, como un gran hecho, cosa que parecería que el país ahora se maneja así, a bonos, cosa que no deja de ser también extraña, ¿no? Porque sabemos que el bono es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, se reemplazan derechos por limosna, ¿no? Claro, derechos por dádiva. Pero a su vez no, este tema no existe. Va, o cuando existe, existe de una forma grave. El otro día nos enterábamos que se hablaba de que el Fondo Monetario decía que en Argentina se gasta mucha plata en jubilaciones. Una nota. Sí, en una falsa comparación de los saberes en los países de la OMC, que tienen otros regímenes, no tiene nada que ver. Claro. Y en realidad el fondo, como cualquier usurero que presta plata, quiere que le pagues. Claro. y mira la cuenta, que es la que recauda mensualmente, ¿viste? Claro. Porque vos fijate que impuestos como ganancias y demás, el verso de la renta imprevista, qué sé yo, si un día se llega a aprobar y se llega a ser efectivo, la plata va a entrar el año que viene, para lo que se pagó hoy. Claro. ¿No? Digo, pero aparte son mentiras tan burdas, Que hasta el más lego, como puedo ser yo en economía, se da cuenta. Claro. Se da cuenta que te están mintiendo brutalmente. Ahora, vamos al subsidio, ¿no? El subsidio quedó tan ridícula la movilidad del mes de marzo, que guarda, ¿eh? Salió a fines de febrero el presidente y la titular de ANSES, Roberta, a decir que por primera vez, tengo la grabación ahí, por primera vez los jubilados le habían ganado la inflación con la nueva fórmula. Y cuando era el 12.28% el reajuste, bueno, a los pocos días se conoció el 16.1%, que fue el acumulado del trimestre de inflación. ¿Y qué vimos? Vimos la realidad. Claro. El jubilado perdió 4 puntos en un trimestre. Claro. Y lo arreglaron con el bono de 6.000 pesos... en principio, que también era hasta para algunos, claro, solamente para lo de la más baja, ¿no? Y los que en las mínimas hasta 38.000 pesos, y hasta 38.000, que se le iba dando parte del bono hasta llegar a 38.000, y ahora la tuvieron que arreglar con esto de los 12.000 ya a los que ganan dos jubilaciones, que también están por fuera. Vos fíjate qué cosa, vos hablabas de la canasta, los de la mínima están en un tercio de la canasta. Y las dos mínimas están en... En un 60%. Claro. Sí, sí, es decir que es una barbaridad, pero parecería que no hay ninguna idea de mejorar esto, ¿no? Es la idea. No, porque la política habla de sus temas. Claro. De otros temas, ¿no? Los problemas que tienen ellos, claro. Vos fijate que en ambos bonos, primero que el bono, todas las administraciones utilizan lo mismo para tratar de mostrar que hacen algo para con el sector que no hacen nada. Claro. ¿No? Es decir, es efectista, ¿no? Porque menos los viejos, que son los únicos que quedan puteando, que es más, al día de hoy no sabe lo que cobran. Claro, claro, claro. Porque ya tienen una mezcla que es indescifrable, ¿viste? Claro. En realidad que sí perciben que no les alcanza para nada, que los anuncios no se convierten en plata en el bolsillo, que se conviertan en bienes que necesitan. Claro. Entonces, es muy cruel porque, por otra parte, ¿qué va a pasar en junio? En junio el reajuste de ley de movilidad va a ser sobre 32.000 pesos. Claro. No sobre los 32.000 y el bono de 6.000 o el bono de 12.000. Va a ser sobre 32.000 pesos. Claro, quiere decir que algunos van a cobrar lo mismo que cobraron en el mes con el bono. O quizá menos. Menos, porque... En el caso de las mínimas, por ahí menos. Menos, en las mínimas se calcula, todavía no está la recaudación para saber el número, pero se calcula que va a ser un trimestre de un 12% más. Claro. 11, de 11 a 13, ponele. Y son 3.500 pesos más, 4.000 pesos. Claro. Entonces, pero con el fenómeno, que vos fijate que esto tal vez no sea fácil de observar, en marzo del 2020 se acható la pirámide. Claro. Y con los bonos se sigue achatando. Claro. Porque ¿quiénes pagan los bonos? Los 2 millones de jubilados que hoy no reciben bono. Claro, claro. Es decir, esos saberes que van siendo cada vez más bajos son los que financian el bono. Claro, claro. Lo financian aquellos que están ganando, digamos, menos también que la canasta familiar, porque hoy ponele, no te cobra un bono una persona que gana 80, ponele un jubilado de 80.000 pesos, y es menos que la canasta del jubilado. Pero por supuesto. Y ese está financiando al otro, es una barbaridad todo esto. Porque inclusive cuando yo remito algo que ya, viste, es un recuerdo viejo que desaparece, a marzo del 2020, cuando suspenden la ley de movilidad, lo que empiezan a hacer es el ajuste del fondo. Claro, claro. Pero es de manual, porque ahí hacen lo mismo que en el caso Badaro, achata la pirámide. La mínima, que era 14.400, recibió el 11.56% más un bono de 1.500 pesos. Claro. A partir de los 18.000 pesos, y lo dice la ley de ese momento, el decreto de ese momento, por solidaridad, el de 18.000 pesos recibió el 10%, cuando le hubiera correspondido más del 12, claro, como al de la mínima. Y el de 20 recibió el 8, claro, hasta llegar al de 80, que recibió el 3.7. Claro. Claro. Y eso ya quedó para toda la vida, porque claro, los futuros reajustes, que fueron todos hacia la baja, consolidaron la caída de... muchos están en juicio, nosotros claro, tenemos claro, el amparo colectivo, que sí, el día del arquero fallará la corte, ¿viste? Esas cosas. Pero es una estafa, ¿viste? Es a la luz del día, sí, digamos, es sacarle el monedero a la viejita cuando sale del cajero, lo que sí, han hecho. Sí, es brutal. Aparte, yo me acuerdo que hablamos con vos cuando... Porque en realidad se hizo antes de la pandemia el ajuste, porque muchos dicen que todo el problema vino con la pandemia. El ajuste fue ya se anunció en diciembre. A partir de diciembre del 19. Ya estaba, claro. Sí, no, no, el murciélago no, todavía no, no, no había ni dado un par de vueltas. No, es más, no. Charlamos y justo venía la misión del fondo. Y, exactamente. Y ellos presentaron eso un día antes y vos dijiste, bueno, parece que los reciben con las manos abiertas, ¿no? Sí, yo le... me acuerdo porque escribí un artículo en ese momento, medio de, ironizando la situación, porque fue justo esa noche... Y decía que le habían dejado el decreto, viste, como en los hoteles cuando te dejan un bombón, una rosa, le habían dejado el decreto en el hotel de los veedores del fondo, ¿no? Me acuerdo. Ahora, es una situación... Ahora, vos fíjate, estamos hablando, porque tampoco hablamos... Cuando hablamos de los jubilados, hablamos de 8 millones y pico de personas, de las cuales... más de la mitad ganan jubilaciones mínimas y menos de la mínima. Y menos de la mínima. Y la PUAN está en el 70%. El 70% la PUAN, por ejemplo. Y después tenés algunas jubilaciones que, a decir verdad, regímenes especiales, a decir verdad, son regímenes de trabajadores, que sean docentes, que tienen un régimen que es especial. Y porque que aportaron más durante toda la vida. Pero porque, aparte, porque sería lo lógico hoy, ¿no? Que todo el mundo cobrara eso. Claro, claro. Claro. Pero por eso se habla de privilegio. Claro. Que los regímenes de privilegio son muy chiquitos. Y fueron derogados, hay que decir la verdad, quedaron solamente... Se derogaron, quedó residualmente. Claro. La ley 2482, que es por la cual cobran, por ejemplo, la presidente, la vicepresidente, Vudú y todos esos, pero que es un grupito, claro, es un escándalo lo que cobran, pero en definitiva las sanciones o dejarlo sin efecto ese tipo de sistemas o de leyes, no implica nada en términos de lo que hoy el sistema no cubre. Claro. Es decir, hoy es un sistema que es ridículo en términos de no poder plantearse cómo son los ingresos a ese sistema. Uh-huh. Lo que tiene la Seguridad Social es plata fresca, es como antes cuando el colectivo se pagaba con monedas. El colectivero hacía su vuelta y al llegar a la terminal ponía el monedero y era la recaudación. Uh-huh. La Seguridad Social pasa eso con lo que son aportes y contribuciones, es decir, todos los meses tenés plata fresca. Uh-huh. Por eso la avidez del prestamista de que le cuiden ese monedero. Claro. Porque después otros impuestos y qué sé yo... son evadibles, van y vienen. Uh-huh. Por eso el único impuesto que pervive, que es una de las cuestiones únicas en el mundo, financiando desde el otro lado de impuestos al sistema, es el IVA. Claro. Porque también es de recaudación a través del consumo, ¿viste? No, claro. No tenés que esperar la renta presunta, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, bueno... Esto es lo que no entra en debate, y la situación, porque yo digo, ¿y en junio qué hacemos? ¿De cuándo va a ser el bono? Claro, claro, claro. Porque por lo que se ve, lo que dicen, qué sé yo, la inflación va a estar en el orden de los 5 puntos, 4.5, 5 puntos, que es un disparate. Uh-huh. Yo escuché al muchacho el tucumano, Mansur. Hijo de Alperovich, digo hijo político, ¿no? Claro, no de Alperovich, sí. Biológico también, pero el otro... Sí, entiendo. Creo que entendieron los oyentes. biológico también. Le decía, este hombre decía, bueno, pero ya ahora en abril va a bajar, ¿viste? Claro. Y va a bajar a 5 puntos. Claro. Es un disparate hablar de porque vos fijate cómo nos acostumbramos, lo callosa que es nuestra piel. Que el año pasado, cuando fue el 3.5, dijimos, es un disparate esto. Claro. Y después fue el 4.5, y después fue el 5. Punto no sé cuánto, y después el 6. Y ya dice, no, che, pero ahora baja, ¿eh? Uh-huh. Baja el 5, ¿viste? La verdad que es un despropósito. Nosotros, insistentes para horadar la piedra, hicimos nuevamente la presentación al Ministerio de Trabajo, requiriendo que las mínimas sean equivalentes a la canasta del jubilado, a la que calculamos desde la Defensoría hace 13 años, uh-huh, o a la que quieran calcular mientras acordemos una metodología para hacerlo. Claro, claro. Porque, y que el debate sea público de cómo calcularla, ¿viste? Claro, porque aparte también, y hay que agregar esto, que tampoco el jubilado tiene buena salud, por ejemplo. Por supuesto. Se le hace un descuento del PAMI y hoy está el PAMI es un desastre total, me consta. Me he vuelto loco hoy en día, para internar pacientes, para conseguir. Tenemos un viejo amigo nuestro, que vos seguramente lo habrás conocido, bueno, de otros tiempos, que desgraciadamente le diagnosticaron ELA. Y necesita el PIPAP para regular el oxígeno, porque tiene bajísima oxigenación. Y el PAMI hace tres meses, que no se lo suministra. Claro. Estamos hablando de cosas de vida o muerte, ¿eh? No. Claro, sí. Terminamos internando un paciente esta mañana, pero después de un desastre, un escándalo, que lo están operando con toda buena voluntad en un hospital de la ciudad. Sí. Pero que me dice el médico, es improbable que pueda salir de la operación, porque llegó demasiado tarde. Y el PAMI venía mandándole, tiene los servicios contratados de ambulancias, por lo cual no hay compromiso de ese servicio, ¿no? Va, lo llevan, no lo llevan, en general tienen la orden de no internar, entonces le dan una analgesia, ¿viste? Algo así, y el paciente va quedando, hasta que es un abdomen agudo o cualquier otro cuadro que ya estalla. Y ahí el tratamiento es muy difícil, es muy... muy viejoso. Bueno, esto es lo que estamos viviendo en un PAMI que duplicó su presupuesto del 2020 al 2021. Claro. Que duplicó su presupuesto y que tiene también mucha más gente trabajando. Y de sueldos muy interesantes, muy importantes. Claro, lo cual ahí tenemos un problema serio. Bueno, a mí me gustaría que todo esto se estuviera debatiendo. Esto que vos proponés, por ejemplo, bueno, ver qué canasta se ponga a discutir. Ahora, evidentemente no le interesa a nadie, ¿no? A nadie. Porque si le interesa a alguien, alguien puede tener algún lugar como para exponerlo, ¿no? No hay oposición, oficialismo, izquierda-derecha. Claro. El silencio se escucha por todos lados respecto a esto, ¿no? No aparece como tema. No aparece. No, es así. Se está discutiendo tema, ¿viste? Si pegaron un afiche que decía tal asesino. Y hacen investigaciones, sí. El Consejo de la Magistratura, que nadie sabe qué carajo es eso, pero todo el mundo ahora habla, ¿viste? Entran a las panaderías y dicen, che, el Consejo de la Magistratura, ¿no? Dame 2 kilos de pan. Bueno, es más o menos así. Sí. Bueno, Eugenio, yo te agradezco mucho por esta comunicación. No, el agradecido como siempre soy yo. Y bueno, ojalá podamos horadar la piedra. Y por lo menos nosotros vamos a insistir, no sé. Vamos a intentar con... Yo sé que vos vas a insistir y mientras vos insistas, yo acá hay un micrófono. No, pero ustedes son los únicos aliados que los sectores frágiles tienen. ¿No? Los pocos, ¿no? Porque también en lo que es medios y demás, este tiempo que generosamente le dispensaste al tema no existe. Salvo, yo hablo con muchos medios del interior y demás, donde a veces sí hay tiempo para desarrollar. Pero en los grandes medios nacionales son un título de 2 minutos. Claro, está claro. Un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para usted. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino. Una situación, yo quiero decir algo, y esto no es autobombo. Nosotros este tema, yo el otro día estaba repasando los primeros programas, hace 32 años, de Los Locos de Buenos Aires. Y Eugenio Semino era columnista nuestro de Los Jubilados. Y saben qué pasaba, que en esa época ninguno de los dos éramos viejos. Pero pensábamos que un país es mejor si se cuida de los chicos y si se cuida de los viejos. Lamentablemente, yo sé que a muchos esto no les interesa y no creen que un país mejor sea eso. Vaya a saber. Pero bueno, es lo que les está tocando vivir. Sepan una cosa, todos aquellos que hoy son jóvenes, tienen dos posibilidades: o llegar a viejo, como llegamos Eugenio y yo, o morirse antes, pero no hay otra cosa, ¿eh? No hay, esas son las certezas, ¿eh? Bueno, si te querés comunicar por WhatsApp al 1167 1037 58, al 4864-0489 el teléfono, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, Los Locos La Tribu el Twitter, y Los Locos de Buenos Aires el Facebook. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos. Me quedó de la ley de medios, ¿viste? Decir la hora. ¿Te acordás? Era obligatorio que había que decir la hora. Todo... ¿Era, no lo es ya? ¿Qué sé yo? Yo no sé. Nunca se aplicó la ley de medios. Es verdad. Buen punto. No la aplicaron. Buen punto. Tenía una parte buena, tenía. Algo que nosotros cuestionamos siempre, para aquello, yo alrededor mío había, todo el mundo estaba entusiasmadísimo con la ley de medios. Yo le decía, mira, tienen dos problemas la ley de medios. Uno, las autoridades, que en los 21 puntos que habíamos consensuado por una radiodifusión democrática, sí, tenía que ser autoridades, no que las ponga el gobierno casi todas. Y bueno, no pusieron a los trabajadores, bueno, así que terminó siendo el AFCA un antro del gobierno de turno, un lugar para colocar a los amigos, ¿viste? Qué sé yo. Y después la otra, la democratización de la pauta. Vos podés tener cualquier cantidad de leyes, pero si no democratizás la pauta, los gobiernos le van a dar pauta al que es afín, no le van a dar, claro, a los otros. Claro. Y bueno, ese es un problema. Por eso siempre celebramos, y porque que varios programas de La Tribu y otras radios estén en el registro de medios, porque es un registro democrático, sí, que obliga al gobierno de la ciudad a dar pauta más allá de que hables bien, hables mal, digas lo que digas. Eso ocurre solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, y creo que son esas conquistas que logramos aquello que hacemos medios alternativos. Bueno, Camilo, ¿qué me traes? Buenas. ¿Qué traemos? Un poquito de cine, sí, no vamos a negociar eso. Vamos a hablar del ya comenzado, mejor dicho, este Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Bafisi. El famoso Bafisi, exactamente. Ajá. Vamos a hablar un poquito de eso. Lamentablemente, les voy adelantando algo, hubo una pequeña modificación en el Bafisi para todos aquellos acreditados de prensa, se sacaron todas las funciones matinales, todas las funciones de la mañana, dedicada no solamente a la prensa, sino también a estudiantes de cine, o no solamente de cine, a distintos estudiantes que van y con un certificado pueden pasar y aprovechar de dichas funciones. La sacaron, directamente la sacaron, así que va a estar complicado. De todas maneras hay funciones de prensa, inclusive algunas acreditaciones, o mejor dicho, las acreditaciones te dan para ir a distintas funciones que son limitadas también, ¿no? Uh-huh. Como que se está tratando de recaudar lo más posible, me parece. ¿Sí? Es una movida en ese sentido. A la vez, bueno, tal vez disposiciones de los cines, que también es un costo que los cines abran a la mañana, en general a contraturno de lo que suelen ser las funciones. Pero bueno, no hay plata en el Ministerio de Cultura de la ciudad. No importa. Digo, a lo que voy, no podemos ver cine a la mañana y no traigo una recomendación. Ya que ayer fue la apertura al Bafisi y no pudimos estar, así que no traemos recomendaciones en particular, pero sí hablar un poco del Bafisi, de qué va, cuáles son sus distintas categorías, sus distintas premiaciones y demás. Así que empezando y también destacando algunas de las películas más importantes tal vez que se van a estar presentando. Ayer fue la función de apertura con Pequeña Flor, película de Santiago Mitre, ya un director muy consagrado que laburó con enorme cantidad de actores, con coproducciones tanto argentinas como internacionales. Si hablo del remake de La Patota, también estuvo en el Festival de Cannes en el año 2015. Si hablo del Estudiante, una película también que protagonizó un joven Esteban Lamote, que tenía una apuesta muy interesante, tenía una apuesta muy interesante en sí la película, sobre todo para ser la primera película de Santiago Mitre, que nos metía también en el mundo de la militancia política estudiantil, ¿no? En la universidad, sí, muy buena película. Una gran película. Aparte de una película que hizo con dos mangos. Sí, una película de muy bajo presupuesto también, y que inclusive eso desde lo estético aportaba algo, ¿no? Nos sentíamos de alguna manera como que estábamos todo el tiempo dentro de Puan, sin las batallas campales que nos acostumbraron en las últimas semanas, ¿no? Pero bueno, también Santiago Mitre en el año 2017 presentó también el Festival de Cannes, pasó un poco más desapercibida la película porque era un poco más atrevida, podríamos decir, con La Cordillera, película que Darín interpreta al presidente de la nación, nada más y nada menos, en una especie de cumbre, en una especie de Mercosur, podríamos decir. No, de Mercosur no, porque había, él se junta con un con alguien que representaba a los Estados Unidos, no recuerdo en este momento quién era, pero era como una especie de G20, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, película que pasó un poco más desapercibida porque me parece que no se enganchó bien el eje o las temáticas que de alguna manera que tocaba la película, ¿no? Me parece que se la promocionó por otro lado, por el lado de, che, mirá, la nueva peli de Darín con este director que la viene rompiendo, y bueno, pifiaron un poco. Muy buena película también. La Cordillera, sí, bueno. Sí. Creo que justamente patinó en el sentido comercial, ¿no? Y La Patota, esa y La Patota es una muy buena, la remake de la de Alberto de Mendoza. Exactamente, con Mirtha Legrand. Bueno, el remake con Dolores Fonsi es una película también espectacular, modernizada también, llevada a estos tiempos. Además con un relato muy particular donde no solamente se muestra el punto de vista de la protagonista, sino también de los agresores, ¿no? Conocer las motivaciones, los objetivos de cada uno, las limitaciones que tienen dentro de su entorno también, ¿no? Era algo muy lindo también de ver la Patota, más allá de las temáticas fuertes que presenta, ¿no? Pero bueno, la nueva película Santiago Mitre se presentó ayer en el Bafisi y la van a poder ver, tiene un par de funciones. El catálogo entero no se los voy a dar en este momento, por supuesto. Quería hablar un poco y quiero hablar un poco de algunas de las películas que se van a estar dando. Esta es una de ellas, ¿no? Probablemente nos crucemos en alguna de las funciones si la van a ver. Algo muy interesante, sí. ¿La entrada está cara? La entrada sale 150 pesos. Ah, para estudiantes y jubilados, 100 pesos cada función. Está bien, está bien. Es bastante este... Claro. Tu queja no era por pagar o no pagar, era por ir no, a la mañana. No, para nada. Era por ir. No, que era una tradición que tienen todos los festivales de cine, ¿no? No es solamente una tradición del Bafisi, sino de todos los festivales de cine, que también le das la oportunidad no solamente a la prensa, sino también... no solamente a la prensa para que se vean las obras, todas las películas que se están presentando, sino también a estudiantes para que puedan ir y puedan disfrutar de alguna buena película, ¿no? Una de las secciones que me parece más interesantes del Bafisi, que recomiendo ir a ver, que inclusive es raro porque si buscan en YouTube esta película la van a encontrar, que es Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, del año 1939. Para aquellos que tal vez lo reconocen al actor, el protagonista es Ángel Magaña. Una película, un clásico de Soffici. Soffici fue uno de los directores, podríamos decir, más destacados cuando llega el cine sonoro a la Argentina. Uno de los principales, podríamos decir. No es el que más sigo, por lo menos, a través de su filmografía, sobre todo en esos años, ¿no? De los 30 en adelante. Esta película ha sido restaurada por el Museo del Cine y se va a estar proyectando en el Bafisi también, justamente en una sección que se llama Restauraciones. Me parece muy interesante que ya estamos a cuánto, a 90 años más o menos, un poco menos, 80 y pico años de la película, 83 años de que se estrenó esta película en las salas, y que tengamos, digamos, versiones tan sucias de la película, tan pasadas de mano en mano, de cinta grabadas para, con una cámara de video, grabadas para televisión, para que después se pase en los años 50 y 60 por la tele. Me cansé de ver esas películas. Por eso, y después de eso también hacer como una suerte de remasterización, pero llevártela al VHS, a la videocinta ya por los años fines de los 80, 90, y después de eso digitalizarla para llevarla a donde está ahora, por ejemplo, que es YouTube, o por ejemplo donde la pasan el canal Inca, que en este momento se llama Cinear, perdón, o por ejemplo el canal Volver. O sea, la película está muy manipulada fue muy manipulada en estos 83 años, y es muy interesante que se digitalicen y se remastericen y se restauren estas cintas para poder tenerlas en la mejor calidad posible. El celuloide sí se va gastando, así que todo lo que se pueda rescatar, lo hablamos en su momento con películas, con cortometrajes de Gardel para la Paramount. Bueno, también se remasterizaron y es increíble cómo se ve Gardel. Entonces es una gran oportunidad de ver un cine como lo vieron las personas, los espectadores del año 1939. Así que recomiendo Prisioneros de la Tierra, que además ya de por sí es una gran película y es una gran excusa también para ver buen cine y buen cine argentino, y meterse un poco también con la historia del cine argentino. Siguiendo en esta línea, El desierto rojo y la aventura, de Michelangelo Antonioni, director del neorrealismo italiano allá por los años 60. También ambas películas van a estar siendo presentadas, ambas también remasterizadas. Una cámara de directores allá por los años 60 más o menos, entre los cuales hablamos de Fellini, y el que más destaca es Fellini, pero no solamente Fellini, sino Bertolucci, sino también por ejemplo Michelangelo Antonioni, fueron directores que llevaron al cine a un plano donde no se lo estaba conociendo, donde no se lo había conocido hasta el momento. La aventura, que forma parte de una trilogía de Antonioni, y la aventura, La noche y el eclipse, son tres películas de amor, también con algunos elementos surrealistas, muy interesantes. La aventura la van a poder ver en este Bafisi también. Siguiendo en esa línea, película del año 2000, Bolivia, también de Adrián Israel Caetano. Le mando un abrazo, fue docente mío el año pasado en la UNA, no sé si su cátedra sigue abierta. Muy buena película Bolivia, ¿eh? Excelente película Bolivia, también va a estar siendo restaurada y se la va a poder ver en este Bafisi. Y para que nos demos cuenta que no solamente están las competencias, que ahora se las nombro, son competencia internacional de largometraje el Bafisi, la competencia argentina de largometrajes, también la competencia de vanguardia y género, así como también de cortos nacionales, que ya ahora vamos a llegar a eso. Esas son las competencias donde se puede ver todo el cine nuevo independiente que está llegando y que tiene su estreno en la gran mayoría, perdón, en las que compiten, en todas, tienen su estreno mundial acá en Buenos Aires. Ahí tienen el nuevo cine. Mientras tanto pueden ver otro cine también, ¿no? Con estas secciones, por ejemplo, la de restauraciones, que también tiene a esta película mencionada de Israel Adrián Caetano. También, excelente película, un inmigrante boliviano que viene a trabajar a Buenos Aires, costumbrista, el nuevo cine argentino que esquivaba de alguna manera las problemáticas que nos traían los dramas, que nos traían tal vez fuerzas niveladas, y nos traen a gente que viene de un lugar completamente distinto a, de alguna manera, tratar de ganarse la vida y también conviviendo con los prejuicios de la gente. Y de esta película hablamos el año pasado, pero va a estar llegando acá oficialmente. Es el corte, esto no tiene absolutamente nada que ver, parece un punto y aparte, pero también, para ver la variedad que va a haber en el Bafisi, se va a estar estrenando el corte del director de Rocky IV. O sea, Stallone durante la pandemia estaba aburrido, dijo, bueno, vamos a hacer un corte de Rocky IV, se juntó con un montajista, porque era de todas las películas de Rocky de las que dirigió él, era una de las que menos le gustaba, que habría cambiado un par de cosas, y el chabón la hizo de nuevo, la hizo de cero. Así que ese metraje lo van a poder ver en el Bafisi también. Además de secciones de comedias, secciones de, hablamos recién de restauraciones, de rescates, noches especiales, porque se presentan libros, va a haber distintos realizadores también hablando de sus películas, distintos autores también, así como también el Baficito, que tiene una muy tiene un muy grande catálogo para que puedan también adentrar a los chicos en este festival. ¿Hasta qué día está el Bafisi? Hasta el primero de mayo, el domingo primero de mayo se termina el Bafisi, es el último día. Eso es todo por ahora. Pequeñita recomendación también, porque pude trabajar un poquito en ese cortometraje. Tanto el lunes y martes se van a estar proyectando Mensaje Urgente desde el Sur, una película de un cortometraje documental, un híbrido entre documental y ficción, que escribió y dirigió Facundo Rodríguez, un amigo mío de la infancia, que estudiamos la misma carrera, y bueno, también puedo hacer una pequeña colaboración ahí. Lo van a estar proyectando lunes y martes, este lunes a las 7:30 en el Cine Gomón, así que ahí van a poder ver las distintas películas que compiten por cortometrajes argentinos, tanto ficción como documental. Bueno, buenísimo. Un pequeño, no tanto autobombo, porque es el proyecto de un amigo y que todos colaboramos de alguna manera un poquito, pero yo te vi ahí laburar fuerte. Bueno, no tanto. Después verán, cuando lo vean se van a dar cuenta. Contabas. Claro, yo te contaba. Bueno, cuando ¿dónde estaba? ¿En qué andaba? Bueno, estaba en eso. Bueno, buenísimo. Camilo, cerramos un poquito con los números y así nos. Sí, cerramos con los números del COVID en la ciudad de Buenos Aires. Primero aclarar un poquito que venimos de un fin de semana largo y se reportaron, por supuesto, muchísimos menos casos, se hicieron menos test y demás. Pero bueno, siguiendo los números que teníamos la semana pasada, hay una baja en los casos nuevamente. La semana pasada hablábamos de 335 casos, ahora de 250 casos diarios de COVID. Ya son números, acá en la ciudad de Buenos Aires, aclaro eso. Ya son números que son muy bajos, que no vale la pena tampoco darles mucha dimensión, pero siempre está latente la posible nueva ola. Y bueno, mientras esperamos esa nueva ola, que ya nos la viene anticipando hace mucho tiempo, los casos siguen bajando, la ocupación de camas de terapia intensiva se mantuvo, 24 camas ocupadas en el sector público, un 4% de ocupación, en el sector privado un 7,6%, lo que significa 93 camas ocupadas, y la positividad de un 8%, y subió un poco porque bajaron los testeos, ya que se venían haciendo 9.000 test diarios de promedio y bajaron a 6.000. A la vez hay menor demanda de test, ¿no? Pero, como venimos diciendo, los números están se están apagando de a poquito, esperemos que sea el camino, que sigamos la pifió, así. La pifió este Quirós, porque había dicho que podía haber un rebrote abril o mayo. Y pero es posible, todavía no entramos en mayo, es medio incertidumbre, a la vez el a la vez el tiempo es posible que no esté acompañando. Tuvimos unos días también de mucho frío y que ahí subieron un poco los testeos porque empiezan a aflorar también enfermedades temporales. También aquellos que tienen dificultades respiratorias con días de 25, 26 grados, que tanta es la humedad, también se dificulta un poco. Por eso me parece que por la temporalidad tal vez pueda llegar a haber algún tipo de rebrote o que haya más demanda de testeos de COVID. Pero y ahí que se presenta el rebrote. Están cerrando todos los lugares de testeos, no hay por ningún lado testeos. Y nosotros hablábamos de que se hacían de promedio unos 30.000 testeos diarios en el verano y ahora estamos hablando de 6.000. Claro. Hablábamos de que se vacunaban a 33.000 personas por día y ahora en esta última semana se vacunaron a 7.000 en toda la semana, y antes se vacunó a 33.000 por día. Entonces se está quedando muy muy apartado el COVID. Bueno, Camilo, ¿listo? Esto es todo. Bueno, sí. Vamos a ver la película el lunes y después hacer un comentario, ¿no? Puede ser. Tenés que hacer un comentario vos de tu película. Sí, pero no. De la película de Facundo. No estoy implicado en la película en lo que respecta a cuestión artística, solamente de un poquito técnica. Sí, no. Y bueno, estamos hablando de un documental porque tal vez vos te estás refiriendo a otro corto que tenemos. Aplazado hace varios años, claro. Que también necesita una última corrección de color, pero bueno, veremos si por ahí llega el año que viene ese, pero estoy menos involucrado que en el anterior. Bueno, Camilo, igual de cualquier forma, felicitaciones. ¿Te vas a ver a Boca ahora? Por supuesto, me voy corriendo, no pude conseguir entrada, no, pero me voy corriendo. Entrada. No, porque me dormí igual, entré tarde. ¿Te das cuenta que no se puede ser hincha de un club grande? ¿Por qué no nos hacemos hincha de River, que sacan la entrada a último momento? Bien. Y pueden ver el partido. Sí, bueno, después es noticia cuando llenan la cancha. Claro. Eso es cierto, eso es un hecho. No se puede ser hincha de un equipo grande porque no lo puedes ir a ver. Ese es un problema. Yo veo a mis amigos de River que dicen, mañana me voy a la cancha, y se van. No tienen que entrar, no tienen que hacer absolutamente nada. Sí, no tienen que entrar a la... Sí. Chicana, aparte, tengo dos amigos hinchas de River que se hicieron socios hace 3 meses también. Bueno. Convengamos que bueno, uno... En las buenas. En las buenas. En las buenas. Bueno, nos vamos a ir con un tema que nos mandaron, como siempre, en este momento es para que escuchen aquellas bandas que no tienen tanta promoción. Y vamos a escuchar al Oso y los Buscadores de Cuevas. El tema de su último disco es Ring. ¿Nos vamos con eso? Gracias, Paula, muy amable. Chao, Camilo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo acá me juego la vida en esta partida. Sé que puedo ganar y hay que aprovechar. Estoy ante otra pelea de la vida y ninguna perdida. Llevo un invicto peleando usando la razón. 13 ganadas y una sin decisión. Y quiero mostrarte mi mejor faceta y no busco vendetta. Voy ganando en la previa, dicen las apuestas. Yo la sigo hasta el sol, yo quiero su amor. Dame tu swing dentro de un ring, dame tu mejor cross, dame tu amor, dame dolor. Rompeme la ilusión, es tan fácil decir que peleo también. Cuando no empezó la pelea, y ahora sí, dame amor. cara no le doy cabida. Siempre voy al frente y en cada noviazgo me juego la vida. Estoy ante otro romance en el camino, siguiendo mi destino así. Porque perdí el invicto por no usar la razón. 15 ganadas, una perdida y una sin decisión. Sigo buscando la pelea de mi vida. Que cure mis heridas, que voy ganando en la previa de las apuestas. Yo nací hasta el sol, yo quiero yo. Y dame tu swing dentro de un ring. Dame tu mejor cross, dame tu amor, dame el olor. Cómeme la ilusión y es tan fácil decir que peleo hasta el fin. Cuando no empezó la pelea, y ahora sí, dame a morir, partir tu corazón y dame tu swing.